sacando palo del monte, montero. Sacando palo del monte, montero. Me levanto bien temprano para recoger la leña y mi guajira risueña prepara rico manjar. Sacando palo del monte, montero. Sacando palo del monte, montero. Tengo mi choza de guano allá en el medio del monte, donde cantan los insontes y trinan los sacando palo del monte, montero. Sacando palo del monte, montero. Sacando palo del monte, montero. Oye, oye, mi son malagüero. Sacando palo del monte, montero. Ando buscando al bate sagüero. Sacando palo del monte, montero, montero, montero, montero, chapotín, montero, montero. Te canto San Luis por tus enramadas. Ahora te canto San Luis por tus enramadas. Esta canción con el alma que la tengo para ti, porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti. Porque nadie te ha cantado como yo te canto a ti. San Luis era y me voy pa' Baracoa. San Luis era y me voy pa' Santiago. San Luis era allá en media luna. San Luis era. Oye mi son, oye mi son, oye mi son San Luis era. Oye mi son, oye mi son, oye mi son San Luisera. San Luisera, ay, allá en media luna. San Luisera, ay, allá por San Luis. San Luisera, ay, allá por Bayamo. San Luisera, recuerda que Majaguabo, que pertenece a San Luis. Recuerda que Majaguabo, que pertenece a San Luis, donde partieron los Maceos con Camacho, Cueva y Martí. San Luisera, ay, qué lindo es Oriente. San Luisera, ay, con la sensación. San Luisera, ay, yo me voy pa' allá. Luisera, ay, que viva mi Cuba. San Luisera, ay, mi Cuba, que viva. Thank you. por mi Cuba. Sabrosón, vamos para las villas para bailar el son.

tierra caliente, tierra que tiembla, tierra de ron, donde tus hombres son tan valientes y tus mujeres son tan ardientes que al besar queman el corazón. Hermosas playas bañan tus costas y tus montañas altivas son. Flores y frutos todo atesora. Oriente hermoso, tú eres mi tierra, gracias te doy. Porque es así que tienen melado. A Oriente yo quiero ir, aunque después tenga que morir. Yo quiero ir a Palma Soriano, porque me quiero divertir. A Oriente yo quiero ir, aunque después tenga que morir. Oye, qué buenas son tus mujeres, Guantánamo. A Oriente yo quiero ir, que después tengas que morir. A Oriente yo quiero ir, aunque después tenga que morir. Aunque después tenga que morir. Qué lindas son las palmeras. Qué lindas se ven donde quiera. A Oriente yo quiero ir, aunque después tenga que morir. Manzanillo tiene bururú, arará, una cosa grande para gozar. A Oriente yo quiero ir, aunque después tenga que morir. Confórmate, ahora que te toca a ti perder también. Confórmate, que ahora es cuando es, que ahora es cuando es, que ahora es cuando es. Todo el mundo en esta vida tiene momento fatal, pero el arte de la vida es de saberla llevar. Confórmate, ahora que te toca a ti perder también. Confórmate, que ahora es cuando es, que ahora es cuando es, que ahora es cuando es, cuando es, cuando es. No me diga mamacita, ay, pero mira puchunguita, cuando es, cuando es. Thank you. se come casarme. Cuando no hay pan, se come casarme. Me levanto bien temprano, voy a la panadería. Cuando más contento estaba, todo el pan se acaba. Cuando no hay pan, se come casarme. Cuando no hay pan, se come casarme. Baile con medio tiempo, no quedaba otro remedio. Como pollitos no había, me llevé de lo mejor. Cuando no hay pan, se come casarme. Cuando no hay pan, se come casarme. Cuando no hay pan, se come casarme. Cuando no hay pan, come que se hicieron los 4 pesos que te di ayer. ¿Dónde están? Y que se hicieron los 4 pesos que te di ayer. Adiós le digo a la trocha, pues me voy para los hoyos. Quien no goza, caballero, ay, vayan buscando su pollo. ¿Dónde están? Y que se hicieron los 4 pesos que te di ayer. ¿Dónde están? Y que se hicieron los 4 pesos que te di ayer. Los 4 pesos que te di ayer. Los 4 pesos que te di ayer. Los 4 pesos que te di ayer. Cierra. Thank you. ¿dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? Tengo yo allí las berenjenas, están muy buenas. La guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz. La guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz. Tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz. Ven a mi finca para que veas el rico ñame que tengo allí. Plátano verde muy sabrosito, la calabaza yuca malanga, qué buen ajíaco se hace de ahí. La calabaza yuca malanga, qué buen ajíaco se hace de ahí. Tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz. Y te lo comes, ajá. Ahí nada más, en un solo ladrillito así sabroso. Abriete, abriete, suelta, suelta. Cuba está en estos campos, campos tan bellos. Ven a mi finca para que veas las ricas viandas que allí se dan. Ven a mi finca para que veas las ricas viandas que allí se dan. Tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz. ¡Ay, nada, papá! ¡Ay, cómetelo todito, papito, qué rico! Los caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Los caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Tengo un destino y un son para recorrer camino. Tengo un destino y un son para recorrer caminos. Largos son de mi destino, caminos de mi nación. Los caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Los caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Camino de una machata en la que angustiado pienso. Camino de una machata en la que angustiado pienso. Cuando voy a San Lorenzo y desemboco en la chata. Los caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Camino de ron y agua, camino de sangre impura. camino de ron y agua, camino de sangre impura, que desemboca en la altura si voy a la de Bajagua. Los caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Los caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Ruta de espina sin rosa, espina que cruel se clava. Ruta de espina sin rosa, espina que cruel se clava. Cuando voy a Punta Brava y desemboco en la choza. Los caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Los caminos de mi Cuba nunca van a donde deben. Camino por donde vine lleno de rencor y frío. Camino por donde vine lleno de rencor y frío. Quiero llegar a Dos Ríos y desemboco en pachanga, eres campeón. Voy a enseñarte ahora cómo se baila este nuevo y sabroso son, donde se mueve el cuerpo de arriba abajo, cómo se baila el pilón. Voy a enseñarte, José Ramón, cómo se baila el ritmo pilón. Voy a enseñarte, José Ramón, cómo se baila el ritmo pilón. Mira, José Ramón, este ritmo sabroso que se llama pilón. Baila que baila, José Ramón, baila este ritmo que es el pilón. Baila, bailador, pero qué rico mi ritmo, donde el cuerpo se mueve como el pilón. Baila que baila José Ramón, baila este ritmo que es el pilón. ¡Ay, qué rico! Que baila José Ramón, baila este ritmo que es el pilón. Si tú bailaste rumba, mambo, danzón, baila José, mira qué rico el pilón. Baila que baila José Ramón, baila este ritmo que es el pilón. Marinero, que yo montaba que en mi barquito, barco, barcote, barco, barco, y yo lucía muy graciosito con mi uniforme, arriba estrecho y abajo anchón, y todo el mundo que me decía, marinerito, marinerote, marinero, y todo el mundo que me decía, marinerito, marinerote, marinero. Cuando yo era marinerito, marinerote, marinero, que yo montaba que en mi barquito, barco, barcote, barco, barco, y yo lucía muy graciosito con mi uniforme, arriba estrecho y abajo anchón, y todo el mundo que me decía, marinerito, marinerote, marinero, y todo el mundo que me decía, marinerito, marinerote, marinero, marinerito, marinero, marinerito, marinero, marinerito, marinero, marinerito, marinero. Ay, arriba está lento y abajo ancho, marinerito, marinero, uno chiquitico y otro grandón, marinerito, marinero. En mi barquito te monto yo, marinerito, marinero. Todo el mundo que me decía, marinerito, marinerote, marinero, y todo el mundo que me decía, marinerito, marinerote, marinero. Póngase como se ponga, su cerebro coge agua. El golpe de bibijagua es muy fácil de bailar. Se baila así, así nada más, así nada más. Así, así, así, así nada más. cuando quiera conquistar, baila el golpe, Bibi Jagua, te dirá por señal el agua, tu compañera al bailar. El golpe, Bibi Jagua, es muy fácil de bailar, se baila así, así nada más, así nada más, así, así, así, así nada más. Te coge un aguacero, usarás capa y paraguas, pero el golpe Bibi Jagua con el cuerpo bajo cero. El golpe Bibi Jagua es muy fácil de bailar, se baila así, así nada más, así nada más, así, así, así, así nada más. Cuando el coco pierde el agua, se le llama coco seco, lo que nunca pierde el eco es el golpe Bibi Jagua. El golpe Bibi Jagua es muy fácil de bailar, se baila así, así nada más, así nada más, así, así, así, así nada más. El golpe Bibi Jagua es muy fácil de bailar, así nada más, así, así, así, así nada más. Ahí se baila para adelante y se baila para atrás, así nada más. Así, así, así nada más. Coqueira, no sé dónde, para ver a no sé quién, decirle no sé qué cosa y me dirá no sé qué. ¿Quién sabe qué está pasando? ¿Qué pasa? No sé con qué. Y si ustedes no comprenden, yo tampoco entenderé. ¡Sabor! ¡Allá va eso! Que ir a no sé dónde, para ver a no sé quién, decirle no sé qué cosa y me dirá no sé qué. ¿Quién sabe qué está pasando? ¿Qué pasa? No sé con qué. Y si ustedes no comprenden, yo tampoco entenderé. Si acaso tú besas no sé quién, oye dile por favor que no sé qué. Taco mamita, porque ayer me dijo no sé quién. Vele cumbele que te gusta mucho no sé qué. Y si se enterara no sé quién. Taco mamá seguro diría no sé qué. Yo sé que me entiende no sé quién. Taco mamá, yo también comprendo no sé qué. Taco. Taco, dile por favor que no sé qué. Vele cumbele porque ayer me dijo no sé quién. Mira mamita que te gusta mucho no sé qué. Bueno, después no digan que fui no sé yo quién. Yo no quiero lío, caballero. No sé qué. Yo no soy chismoso, yo no he dicho nada. No sé quién. Yo no he dicho nada, nada. Quien lo dijo no sé fue qué. Dice que a ti te gusta mucho el no sé quién. Que Billy Billy, que Billy Billy yo. No sé qué. Que Sao Cotinde, que Maguamagua Tinde. No que sé boncuele, quién. Boncuele, boncuele, boncuele a la Tanatana. No sé que qué. Que Tanatana, la bella Uré. Bueno, tremendo no barullo. Sé quién. Tremendo barullo. No sé qué. Qué lío, qué lío, qué lío. No sé quién. un negrito muy simpático. Si se ve bien, si se ve bien. Baila la rumba también eso. Si se ve bien, si se ve bien. Y cuando tiene su momentico para estudiar. Si se ve bien, si se ve bien. Suelta la conga, suelta el bongo. Y coge libros que son profundos gramatical. Si se ve bien. Che che le die, che che le die, che che le die, che che le die, che che le die, che che le die. Ay, ya no baila más, che che le die, que ya se puede sola, che che le die. Ya anoche sonó el rumbo, che che le die, y el negro se fue a bailar, che che le die. Ahora quiere estudiar, che che le die, y dice no baila más, che che le die. Se puede sola, chechele. Anoche sonó el rumbo, chechele. Y el negro se fue a bailar, chechele. Te vas a lastimar. sin afirmar, de mujer que mucho corre, se tiene al fin que cansar. Eso no es nada, cámara, eso no es nada.